echado el guante la ley. Llego a ser el número uno del cartel de Medellín. Hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder. Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey. 5 millones de dólares le ofreció a sus captores, porque lo dejaran libre como en otras ocasiones. Mas no le dieron quebrada por órdenes superiores. Cerca de 50 ranchos tenía en toda la nación. Su captura estoy seguro, no la ordenó el tío Sam. Fue un valiente verdadero que en la historia va a quedar. ¿Cuánto títere? Sin cabeza.